Yo no hice nada, yo no hice nada pa' que tú estés así conmigo. ¿Cómo fue que terminamos siendo enemigos? Baby, si asume, yo estaba dándote castigo. Siempre he sido fuego contigo. Después que te lo metí, ahora te suelta y sale para disco a perrear. Te olvidaste de mí, lo seguiste normal, normal. Después que te lo hice bien, ahora quieres portarte mal. Ay, travesita sin panty, escuchando y se pasa orando pa' ver si se recoge. Pero son las 11 y pa' la calle coge. Ay, muchos la piden, pero ella es la que escoge. Si me ves haciendo lo mismo que tú, no te enojes. Porque ahora te suelta y sale pa' la disco a perrear. Ya ni te reconozco, bebé. Anoche a las 2 te llamé y estás hecha una malcría. ¿Qué carajo tú te crees? Conmigo no, yo fui el que te enseñé. Yo fui el que te enseñé a aplicarla como es, a frontear como es, a tirar chavo en el club, la juca y la moe. Que mucho yo te quería, pero ya tú no me caes bien, ya tú no me caes bien. Yo soy celoso con mis sentimientos, entonces me encojona, me duele, me molesta mostrárselos a alguien que no lo merece.